uno tiene como familiar, lo que queda después, el dolor y la tristeza, que nosotros las víctimas terminamos siendo juzgados como familia en un pueblo. Pedimos justicia por Catherine. El caso de Yaya, el 23 de mayo, se va a cumplir 2 años. A mi prima la enterraron a 2 pasos de mi casa donde yo vivo. Miro el médano vacío. Miro el médano y ahí la enterraron. Ahora, el 16 de mayo, se juzga por el asesinato, el linchamiento de un proxeneta. Un proxeneta que se llevó a su cajón muchas cosas. 10 detenidos cuando había más de 200 personas linchando a ese hombre porque la policía de Montehermoso lo entregó. Ahora en Montehermoso tenemos al comisario Zamora, quien estuvo en la investigación de Catherine en ese momento. Lo premiaron. Yo y mi familia todos los días nos levantamos pidiendo justicia. Somos amenazados por Facebook, por celulares, y vivimos una mala vida desde que Katy no está. Es un antes y un después. Esto queda después. Luchar y seguir luchando para que a otras mujeres no les pase lo que les pasó a la inocente de Katy Moscoso. Justicia por mi prima, carajo. ¿Dónde años tenía mi hija? Es lo que queda después. Los restos de una familia.